aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y dobles. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazados ni escalafón. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludar a nuestros amigos del auditorio del interior de la República Mexicana, el Distrito Federal, las personas que nos siguen vía internet. Nos acompaña esta mañana en la producción Saúl Cruz, en la parte técnica Roberto Gómez, en los micrófonos, pues ya no tarda en llegar doña Emma Moreno, y en los micrófonos el titular de este espacio, Jorge Saldaña y Beatriz Pérez Dávila. Jorge, buenos días. Hola Betty, mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Jorge, ¿tú cómo estás? Pues nada, por aquí llegando. ¿Qué cuentas? Bueno, ¿cómo te ha ido? Bien, Jorge, aquí todavía con lluvias, con frío, ya tenemos así como que temporada de invierno, pero pues aquí la llevamos ya también con muchos preparativos aquí en la ciudad para las dichosas fiestas del Bicentenario, Jorge. Sí, pues fíjate que yo creo que sí, México está pasando por una etapa de desequilibrio. Yo creo que si todo el país fuera una persona y hubiese un teológico, un dios psicoanalista, vería con mucha preocupación lo que pasa en México. Es decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos? ¿Qué sucede? ¿Cómo nos comportamos? ¿Qué valoramos? Eso es lo que a mí me inquieta mucho, como, no sé, quizá por mi patologías o por la veteranía, por no llamarle vejez, ¿qué es lo que le damos valor? ¿Qué es lo que nos preocupa? ¿Y cómo afrontamos la situación? En el pueblo, por ejemplo, es muy común que llegue una señora que tiene evidentemente clase media. Yo no utilizaría la palabra clase media baja, sino clase media, hablando por media en varias circunstancias. En cultura y civilización México-norteamericana, es decir, pues todavía echa la tortilla con las manos, come tortilla, come poco carne, hay dificultades económicas. Culturalmente, bueno, pues tiene contacto con la cultura popular, pero no con la universidad, clase media con dificultades. Dice, ando consiguiendo dinero para la celebración de las fiestas de mi hija, que cumple 15 años. La hija, Edith Jolie, notes el nombre, que no es nada exagerado. Edith Jolie es una bola de una bola de carne que ha comido chocorroles toda su vida, toda su niñez. Toda su vida. Edith Jolie se está preparando para ir a hacer la prueba, esto es verídico, hacer la prueba de la academia en Veracruz. ¿Sí? Se va a ir 3 días antes Edith Jolie. Hacer casting. A hacer cola, donde el jurado ya le dijo que tiene posibilidades si canta la canción Chalala, por decir algo. Lo de la canción se me ocurrió ahorita, pero en fin. Y va a ir a la... ¿Cómo se llama? Al casting, sí. De la academia. Y la mamá anda consiguiendo 30,000 pesos, que con lo que le van a pagar en diciembre a un hijo medio borrachón que trabaja en el ISSSTE, a su hermana que trabaja en otro lado, les van a dar su aguinaldo y con eso piensan pagar la deuda que les van a consiguiendo con el señor Velázquez y que les va a prestar al 10% sí. mensual uh-huh. o al 12% mensual. Como a 6, 7 años. Y van a pagar, hipotéticamente. Eso, visto así, es un naufragio. Es un naufragio de doña Matilde y de Edith Jolie. Y de todo Edith Jolie que con los ojos perdidos en el vacío está parada ahí. Porque se cohíbe y que solo se desarrolla bien con sus amigos que son los barquetos. O los hemos. Sí. Porque hicieron el examen para entrar a la prepa y no quedaron. La realidad, mi querida Betty, no estoy hablando de doña Matilde. No. Estoy hablando de México. Así es, Jorge. Estoy hablando de México. Es decir, estamos en una celebración, estamos en un proceso continual de reafirmación de una personalidad política de la derecha, estamos con un ejército en la calle, estamos endeudados, nuestra gente se fue para el norte. Ah, la señora doña Matilde espera que su sobrino que está trabajando en Chicago le mande lana algún día. Nosotros tenemos uh-huh. 10 millones de gente que están allá y tenemos una actitud dentro de nosotros desorbitada y criminal que no se arregla con una declaración. Ayer estaba yo pensando en esto del Twitter, que México es el único país donde tú puedes tener una institución, esa institución dedicada a cuidar a mexicanos, se infiltra, se contagia, se enferma también por el crimen, se comete un crimen, y la señora, cuyo nombre no recuerdo, sale a declarar con movimientos de alma para indicarnos que todo forma parte de una realidad, si no prevista, por lo menos natural. Mientras que el mundo se deshace en maldiciones preguntándose qué pasa en México. Y mientras la televisión presenta un panorama optimista de un México inexistente. Mientras que también la misma televisión se está presentando las narraciones macabras, tétricas, subhumanas, infrazoológicas de lo que otros mexicanos le hacen a los mexicanos, no para extorsionarles y quitarles dinero, sino para obtener una satisfacción psicológica placentera, haciéndoles daño en el tren llamado la bestia. La bestia no es el tren. La bestia es la que se ha logrado despertar en los mexicanos. ¿Me explico, mi querida Betty? Sí, Jorge, lamentablemente ese panorama es en el que tenemos en el México actual. Y te faltó agregar a esta niña Jolie con sus aspiraciones de quizá algún día llegar a ser Miss Universo, porque ya nos demostraron que sí se puede, ¿no? Que sí se puede y que puede tener ella grandes aspiraciones, a pesar de que ahorita no tengan en su casa ni para comer. Sí, Ese es el problema ese es exactamente nuestro país, yo creo. Entonces, este panorama que parecería optimista, digo, que parecería carente de optimismo, es lamentablemente, salvo opinión en contra de una realidad. Podemos tener la crítica nosotros, los que así pensamos, de decir, es que solo ves cosas negativas. Y la pregunta fundamental es, sí, tú tienes muchos espacios, toda la televisión, toda la radio, 50.000 locutores, 150.000 locutores de fútbol, tienes 30, una macolla de 30 o de 40 decidores de la verdad oficial que se encargan de levantar la ceja, de torcer la voz, de decirle y llamarle al crimen incidente, de llamarle a un torbo criminal, sea de los criminales, sea organizado por el gobierno, sea bajo la ala del gobierno. Sí, al escuchar las narraciones del tren, están presentes en todo. Y ese es el crimen organizado. Organizado por quienes deberían evitarlo, el crimen. Lo que está sucediendo es para que haya, no una renuncia, para que dijeran, párale, y vamos a detenernos tantito y a ver cómo le seguimos. Sí, no se arregla con una declaración televisiva, filmada. Es que todo se... Si es velorio, es noticia televisiva. Bueno, si es el arreglo de algo, hipotéticamente, es noticia. Es decir, es noticia si quiebra Mexicana, si no lo arreglan es noticia nacional, pero si lo arreglaran también sería noticia. Todo pasa por él. Es la televisión, imagino que es como un tanque en el que toda el agua llega ahí y ya luego se distribuye, siempre en noticia y casi nunca en un arreglo. Cuando digo casi nunca, a ver, se arregló hasta fue ahora que hay Chile, los mineros, fíjate el contraste de pasta de concha, déjenlos, pasta de concha, escuchan, ni modo. Sí, no. Se mueran. Ni siquiera el esfuerzo por ir, ¿no? Pues ya se quedaron. Compran uniformes negros, uniformes negros, compran el traje de mineros para que estén bien, y luego el locutor que diga, mira qué bonito, lucen. Luce un look. Bueno, ese es el pasta look de concha. Si es Tatenco, nada, al bote y 100 años. Si son mujeres violadoras, mételes castigo. Si son comisión de luz, pues hay que protesten. Si es mexicana, pues igual. Pero nosotros ya no vamos a hacer nada, porque dinero, lo que se llama dinero, hay, pero no para eso. Hay para otras cosas. Para otras cosas, sí. Claro, pues imagínate tú, si viene un periodo electoral monstruoso. Para las campañas, para obvio, los spots, para la guerra contra el crimen. Y, para... y los diputados, ¿no acaso hay que comprarle sus iPads? Es una lana, como todo, como se entiende. Y así por lo consecuente. Pero todo entra al distribuidor, que es la televisión, y todo convertido en noticia. Es decir, nosotros, México es el país que ha encontrado que todo es todo, dándole a todo el concepto que se lo daba Germán Martínez. Todo. Se va a hacer justicia en todas. Vas a castigar a todos, a todos. A Marta Sagún también, ya dije, a todos. Bueno, esa todificación la hace la televisión. Todo llega a la televisión, después se presenta el programa y a otra cosa, mariposa, y te limpias las manos. En esas circunstancias yo creo que el examen de México debería ser hecho no por la clase política, sino por la clase psicoanalítica. Es decir, ¿cuál es mi grado? Cuando dicen, no le preguntan a México qué haga por ti, sino qué estás haciendo por el país. Es decir, acóplate a hacer cosas por México, acostúmbrate a que México reciba cosas tuyas. Pero ¿qué vamos a hacer? Queremos hacerlo cuando Felipe Calderón Hinojosa nos convoca para hacer algo por México. ¿Qué quiere que seamos? Que nos pongamos de apechito para las tropelías. Eso. De su burocracia, cuando menos burocracia. Eso es lo que quieren. Que les facilitemos el camino, que no les demos lata. Pero facilitando lata. El camino. Ajá. Es que, ¿qué más podemos hacer? Parecería que nos diga muérete con gusto. Pues no lo han dicho, pero tal parece que eso quieren. Pues sí. Lo cual es pero sumamente grave, Jorge. Cuando el mexicano pierde la paciencia. A ver, el peligro también no se ha examinado. Pues, ¿Por qué diré cosas así? Pues no, yo tampoco lo sé. Fíjate, los mexicanos que se vuelven torturadores profesionales, los mexicanos que... creo que todos somos así. Todos tenemos un cierto espíritu. Fíjate, el presidente dijo... Lo apunté, pero no tengo ahorita aquí el apunte, pero la esencia no la voy a traicionar, no voy a traicionar lo que dijo. Le responde a Jacobo, perdón, a Joaquín. Bueno, es igual. No es igual. O sí, bueno, no sé, es igual, no es otra cosa. Es igual. Es que siempre me fijo. Bueno, dice, oye, sí, efectivamente. El hecho de ser presidente de la República no está exento de emociones. Sí, pero el otro estaba pensando en desgracias. ¿Cómo hizo para...? Se ha tenido que comunicar cosas terribles. Sí. Lo que para él es terrible es algo que le atacó personalmente, la muerte de Mourinho. Pero como está hablando del pueblo de México, bueno, claro, y también el dolor que su... ¿Viste? Cuando los niños allá fueron masacrados y les robaron su celular, y cuando los estudiantes de acá, y cuando las víctimas colaterales, y cuando las matazones que ha habido, y cuando la corrupción generalizada y el fracaso de Pemex, y los tubos y oleoductos de Pemex, todos esos cosas que duelen. Ahí le hubiera tapado el ojo al macho, pero no, él se circunscribió a hablar de lo que creía que era la noticia, y la noticia era la emoción que le había generado el ser presidente de la República, pero lo cataloga de emoción. No, es toda una tragedia, todo lo que está pasando. Es una tragedia. Sí. Son tragedias terribles, y para él fue una emoción. Entonces, eso es muy importante, el hecho de no confundir los sentimientos interiores. Evidentemente que si lo pensaba bien, se le estaba escapando manifestar ante la nación, porque si lo presentan ahí, y así lo es. El hecho de que todas las tragedias humanitarias que suceden, pues, para él son una emoción, y eso es digno de examinar. El hecho de que el mexicano confunda los sentimientos es muy grave, porque estamos en la esencia, en el borde de un precipicio de interpretación. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando es que el país se está criminalizando con naturalidad, y la televisión está ayudando a eso. ¿No acaso había en el Canal 11, me parece, un programa de exaltación a la muerte que se llamaba Mil Maneras de Morir? ¿No acaso ahora, en la celebración del Bicentenario, hay una telenovela? Sí, no de esperanza solamente, no de libertad, también de muerte. Muerte y libertad, coño. La libertad solo se alcanza con la muerte. ¿Qué nos están diciendo? Nos están empujando a que el mexicano tenga un menosprecio a la vida. Entonces cobra vigencia las canciones patológicamente sublimes de José Alvarado y Alfredo, no vale, vale nada la vida con. Y te subas a un tren, te encuentres con alguna víctima colateral, todos tocamos madera y nos cuidamos, estamos pajareando, porque en este sistema, a los problemas de la corrupción priista de 70 años, agregamos ahora los de corrupción y muerte. Suena de la fregada, ¿eh? Sí, suena bastante, bastante. Suena atrás. Bueno, hacemos una pausa, hacemos una pausa, Jorge, en un minuto regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso. Jorge, los números telefónicos en cabina 55-18-7760, la sin costo para todo el país, 01-800-581-8248 y sus mensajes de texto vía celular al 30-500. Ya por ahí tenemos unas llamadas. El señor Studer Sánchez de Nicolás Romero dice: me da mucho gusto escuchar tan buen programa, por todo lo que aprendemos después de tener que soportar a una política de ratas y mentirosos cuando hay tanta gente sin comer y sin trabajo. Y Carlos Martínez dice que él es sobrecargo de Mexicana de Aviación, Jorge, que la gente piensa que el sindicato es el culpable, pero que los verdaderos culpables son Gastón Azcárraga y sus compadres o compinches o lo que sea, Jorge. Ahora sí que, ¿cómo dicen los buenos políticos ante los buenos locos? ¿Cómo se llama el señor? El señor es Carlos Martínez, sobrecargo de Mexicana. Don Carlos, mucho gusto en saludarlo. Que dice que te conoció en algún vuelo de Mexicana, ¿eh? ¿Cómo por no? Cierto. Yo tengo muchos y muy buenos amigos y muchos y muchas notorias y justificadísimas quejas del servicio de la aviación mexicana. Soy, pues, prácticamente un amigo porque desde que había, fíjense usted, don Carlos, que desde que había una hermosa azafata poblana apellidada Cabañas Cacho, Gutiérrez Cacho, Jiménez Cacho, bueno, era un apellido, terminaron en Cacho, que era lideresa y que hacíamos programas con las que entonces se llamaban azafatas y luego quisieron que se llamaban sobrecargo. Yo creo que hay el ser azafata o sobrecargo, particularmente las mujeres, no sé por qué, no es discriminación femenina, les da una cierta personalidad, como si fuera su escenario de lucimiento. Entre las muchachas que yo veía en la televisión modelando y las azafatas, no había prácticamente ninguna diferencia. Lo tomaban, y no es criticarlo ni mucho menos, como un lugar donde todas las miradas y el temor del pasajero, de los peregrinos, como alguna hoy, a veces, oye, ya mándame los peregrinos, que tiene su jiribilla, pasan, pues uno, el único recurso de los nacotes que viajábamos hace tiempo era, pues, la figura siempre llena de encanto de la azafata. Sí, ajá. Pero luego se tecnificaron y luego los servicios se volvieron internacionalmente competentes. Y luego eran muchachas de educación media, como todas las mexicanas, pero puestas en contacto con miles de gentes todos los días, donde el maquillaje era fundamental. No lo fundamental, pero era que hubo heroísmo, sufrimiento, o sea, total, que poco a poco se fue haciendo una acción xenofóbica, despreciativa y mamoncísima de muchas de ellas, y yo fui víctima varias veces de tres líneas mexicanas: Aeroméxico, Mexicana y Aeromar, donde en Mexicana expresamente perjudicaron a mi grupo, me perjudicaron a mí, se sintieron prepotentes, xenofóbicas, buscaban el escándalo, despreciativas, en colaboración con los pilotos. Nos echaron a perder nuestro espectáculo, cosa que me dolió mucho, nos dejaron sin instrumentos, nos mandaron a la goma y me trataron con prepotencia. Pudiendo ayudar, beneficiaban. Entre la posibilidad de hacer el bien y hacer el mal, escogían la posibilidad de hacer el mal. Digo, aquí entre dos, y no soy el único que se ha quejado. Fíjense ustedes en una cosa de esta mujer de la computadora que se llaman apestan.com, donde hay centenas de quejas de un gremio que se preocupó quizás sindicalmente y muy justificado porque ganen bien. Bien relativo, porque una maestra que se joroba todo el año, 6, 8, 10 años, y todo eso sale y gana 8, 10 mil, 12 mil pesos, punto. Uh-huh. Y hay una buena azafata, entre comillas, y todo eso, me parece que gana sus 25, 30, si no es que max. Total que estoy un resentido, como ustedes se nota, don Carlos, y sí. Claro... Bueno, obvio que estoy hablando de porcentajes. Pero la realidad de las azafatas y sobrecargos es una realidad que es la que ya dijiste y a la que todos nos ha tocado. Pero la otra, si es cierto, es que mucho tiene que ver pues esa política de estas administraciones de quebrar a las empresas y luego rescatarlas. Y ya sabemos la historia de siempre, ¿no? Lo cual es otro boleto. Ajá. Sí, el hecho de que yo le miente a la mamacita... a quienes nos han tratado mal en la ley. Yo ya viajo en camión. Y en buena hora, porque entre que el aeropuerto y en que todos los pasajeros y en el que se retrasó el vuelo, nacionalmente me va mucho mejor. Bueno, sin exponerme a las vejaciones de la prepotencia de las empleadas y las del escritorio por lo consecuente. Espérate, pero, ¿qué te voy a decir? El hecho de hablar y decir así las cosas, ahora, por ejemplo, Aeromar de Jalapa es la aerolínea más cara del mundo. Yo le decía a las autoridades, oye, ¿cómo toleras tú que tenga yo que pagar? Mira, el año pasado o antepasado, hace 3 años, había oportunidades de México-París y de regreso en temporada baja en $600. México-Madrid-México, yo las vi, los tuve así ofrecidas en la mano. $600 y de vuelta a Europa. Jalapa-México, no 600, $550. Qué one way, es decir, Jalapa, el entero, México, en el avioncito que se sostiene por inercia de las nubes, fíjate, por la mañana, ¿eh? Ha de dar miedo, ¿verdad? Allá en el entero lo tiran de papel así, y va a llegar a México pujando, ¿eh? $5,500 cuando valía 10 u 11. ¡Qué bárbaro! $5,500, $333 kilómetros. 300. Te los echas actualmente en carro y si terminan el libramiento en Veracruz, hoy estamos haciendo 3 horas y media. Si no terminan, va a estar a 3 horas de México. Jalapa, México, pero en fin, 333. Y con una mala leche, un día sentado ahí en Aeromar, dijeron, bueno, me piensa que me dijo la señorita con su terminología mamona, me senté a ¿cuántos metros de ella? 5. Tampoco soy paso inadvertido mucho, ni por mi estatura, ni por viejo, ni por nada. Y le dijo, señorita, oiga, pues ya son 3:30, ¿el avión qué? No, ya se fue. ¿Y por qué no me dijo si estoy aquí esperando? Pues no se le entendió y no se le dio la gana, ¿verdad? Me dejó. ¿Por qué? Porque sí. Porque ya estaba ocupada. No estaba ocupada. Estaba para arriar a los peregrinos que le llaman al avión. Y no lo hizo porque por mala leche, Porque así es. Fíjate, y $550. No, nosotros... Y la Profeco vale para purititas. ¿Qué palabra diré para no decir ninguna expresión materna? Sí. Pero vale gorro, pues vale es gorro. El mismo gobierno. Se necesitaría el gobierno que se autogestiona, la autolimitación. En sus funciones no existe. ¿Cómo te voy a decir? Uh-huh. El gobierno que se controla a sí mismo se pudre. Se deshonestiza, se le quita todo. Si no hay una autoridad que lo ponga en control. Por eso lamentamos muchísimo que una fuente de empleos, de 8,000 empleos, quiebre en México por la voracidad terrible de la clase empresarial protegida por el sistema, porque se quiere en este régimen que el mexicano se alimente de las migajas que caen. Toda la tesis de los locutores, de las locutoras, del programa de Juan Ruiz-Gili, que se llama justamente con Juan Ruiz-Gili, el programa de mi amiga Tere Vale, con Tere Vale. Lo mejor de fulano de tal, con fulano de tal, todos ellos quieren que el rico tenga más, porque obviamente ellos viven a la sombra del rico. Y no me gusta con cuentos de que tú no, a mí me vale, es decir, no me vale gorro. Yo obviamente que aquí hay dos sopas, quienes tienen los medios de comunicación en Veracruz y en todas partes, son personalidades que tienen contacto con el dinero. Y claro que México es la dictadura de un empresariado así. Yo no puedo poner mi estación yo solo. ¿Explicó? Sí, ¿no? Como ya me lo dijo propiamente cuando era yo joven, un empleado de la televisión y al mismo tiempo de la Secretaría de Comunicaciones, ya encontraremos un obstáculo para que usted no pueda poner su estación. No se preocupe. Digo, perdón, ¿qué dijiste? Porque lo dijo sin pensar el imbécil. Dice, no, perdón, ya encontraremos algún artículo en el cual... No, tú dijiste eso. Claro, obviamente. Estaba pensando lo que le iba a decir a su jefe. Sí, adelante, Betty. Hacemos una pausa, Jorge. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Jorge, muchas llamadas del auditorio. Mario Rueda nos habla del Instituto Politécnico Nacional, de la Unidad Zacatenco, que siempre escucha el programa. Pues muchísimas gracias. Saludos. También la señora González dice, señor Saldaña, yo también ya sufrí discriminación en el aeropuerto, dice, en Interjet, dice, yo soy una persona de la tercera edad, uso bastón, se me complica un poco caminar. Pero uno de los empleados me dijo que ya era la última vez que volaba en estas condiciones porque no tenían ellos por qué cuidar a una persona así. Qué poca madre. Qué poca madre. Igual me lo hicieron a mí. Soy viejo y tengo bastón. Adelante. Pero ahí, ¿qué hacemos, Jorge? ¿Ir a dónde? No hacemos nada. No hacemos nada. No hacemos nada porque ellos creen... Mira. Porque a la hora de comprar el boleto, ahí sí no te dicen nada. No, y no importa que te dijeran, pues... Fíjate qué oportunidad tan noble le das a una gente bien nacida de ayudar a un viejo. Yo también fui joven y también pues, creo que no se me hubiese ocurrido tratar a alguien así. Es pues la mala leche pavorosa de la vanidad inconmensurable en gente ruin e ignorante que con el impacto de una cultura televisiva del más fuerte y el de más dinero y el de más escenario en lo de la aviación y en los que tratan con la gente entra el concepto psicoanalítico de el trabajo escenario como el nuestro y tenemos que tener mucho cuidado para conservar nuestra calidad humana, cosa que ellos seguro no tengo la certeza que un sindicato de esta gente que tiene una exposición actoril de desempeño, de una admiración por, no tiene un psicólogo, por lo menos. Adelante. Pues lo cierto es, Jorge, que como mexicana suspendió sus vuelos, hay 37,000 personas paradas, no hay forma en que ellas se movilicen al destino que ya compraron, y que la línea no está respondiendo por ellos. Otra de las cosas más por la que dices, todo lo que pasa en este país es absurdo, cuando deberían de responder por algo que obviamente es un servicio comprado, ¿no? No, ese es un... Eso también hay que repartir convenientemente la responsabilidad. Los daños, sí. A quien le toca. Eso es por el desprecio olímpico que la autoridad tiene por la ciudadanía. Les vale gorro. Sí, sí, sí. Y ya desde la otra vez que hubo otro problema de aviación, que se quedaron unos en Europa y todo, su Profeco, su CDCUP, su esa madre vale absolutamente para nada, porque todos los de ahí, los que quieren estar ahí, es conservar su sueldo, que es del gobierno. Y las empresas también tienen injerencia gubernamental. Se sabe que muchos familiares y hombres de gobierno están inmiscuidos en el empresariado. No se puede, don Felipe, hacer un país así. Lamentadiza se generaliza, para que rime. No se puede. El que a dos amos sirve, con alguno queda mal. No se puede, oh gobierno mexicano, servir al empresariado y a la ciudadanía, porque entonces se genera igual a desastre nacional, para decirlo en otras palabras, pero que lo refleja también. No se puede servir a don Gastón Azcárraga y a la señorita Bolaños Cacho, era el nombre de la linda azafata aquella que era líder y tradicional de los que trabajan en aviación, la recordarán. Y en realidad uno tiene una gran admiración y cariño por los aviones, por los que vuelan, por las líneas de aviación. Me acuerdo que internacionalmente había una gran admiración y yo llegué a volar por la línea Qantas, que tenía la reputación de ser la más amable, no me acuerdo cómo. Me tocó volar todavía cuando Lufthansa. Me parece que tenemos un pequeño problema en la comunicación con Jorge Saldaña. Vamos a ver si logramos la comunicación, Jorge. No, parece que tenemos que volver a llamarlo. Vamos a hacer mientras tanto una pausa en lo que le llamo y enseguida regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Bosques en una palma, flor de los cielos en una estrella, flor de mi vida, flor de mi alma, Ya estamos de regreso, Jorge. Oye, se me hace que Slim a lo mejor ya compró acciones, ¿no? En alguna aerolínea. Por eso se enojarían. ¿Qué pasó? No te entendí. No, me entendiste que a lo mejor el señor Slim ya compró acciones en alguna aerolínea, por eso nos cortaron, ¿sería? Al señor Slim, sí, no. Bueno, no creo, va a estar problemático si no hay... Yo creo que a la postre no va a ser estrictamente el gobierno, sino alguno de los hombres de gobierno quien va a tomar el pandero ahí. Pues es una lana muy buena, ¿no? Muy buena la que... Lo que pasa es que también, como uno ve cómo el gobierno va para el lado que conviene, Lozano, por un lado, queriendo exterminar al sindicato de electricistas, y por otro lado, salvando con una elocuencia cicerónica al de sobrecargos. Salvándole sobre sobrecargos y a los pilotos, ¿verdad? Sí. Qué barbaridad. En todo caso, sí es lamentable porque hay gente muy noble, muy digna. Imagínate tú, todos los que limpian aviones, todos los que mecánicos, todos los que acarrean cosas, todos los pobres trabajadores en serio de la línea, ¿verdad? Los que no tienen escenografía ni nada, pilotos, copilotos, muchos que evidentemente están al servicio del pasaje y que pues cargan maletas. Y uno les carga, tienen que maquillarse y otros tienen que cargar maletas. Es la ley de la vida. Ahora los que maquillan ganan mucho más, evidentemente. Adelante, Betty. Muchas llamadas. Te digo, Jorge, la señora Uribe dice, señor Saldaña, en otras líneas, aerolíneas, como Air France, también es muy mal el servicio y son muy déspotas, así es que debe de hablar también de otras aerolíneas. Y sí, ¿Cómo se llaman las otras? Air France, dice ella. Air France, sí, claro. No, pero pues en Air France no es el servicio, es el país. No lo digo con risa ni nada, ni por salvarlos. Ajá. Son muy déspotas. En realidad, es lo que te digo, es el fenómeno escenográfico del trabajador. El trabajador que tiene contacto con lo escenográfico y con la actuación se televisa. Se televisa y se vuelve un actor de la televisión. Y por su incultura ni nada, cree que está efectuando una actividad de carácter artístico, no laboral. Y ahí se jode todo, porque... Digo, ahí se pudre un poco. En Air France son bastante, bastante hígados. Sí. En fin. Y luego también dice, ¿qué piensa? Así como... Les digo, quiero que sea el servicio del pueblo, como debe estar, que cumpla con sus principios, que le den a usted, pasajero, el valor que corresponde, que tenga precios justos y que sea tratado con amabilidad como corresponde a un servicio por el cual pagó. Todas estas personas, en el fondo, no me mientan la madre a mí. Lo que pasa es que ya se acostumbraron al maltrato. Ya. Y por ejemplo, ya dije ayer, todas las peripecias y calvarios para cambiar un teléfono, un servicio de cable, de megacable, para tener contacto con alguien que le dice, si usted quiere comprar, marque el 1. Si quiere que le reparen su aparato, marque el 3737. Si usted quiere tal, prepare el número de su contrato. Y así te van llevando hasta que sea imposible tener el servicio. Se están pitorreando de usted, se están burlando, lo están tratando como cosa. La cultura de norteamericanización, yo decía, si no era lo anglosajón, de hacer del mexicano alguien que quede conforme y que alguien que proteste lo vean raro. Usted me ve raro porque yo critico las instituciones. Yo le pido perdón porque a lo mejor sí soy pesimista, pero examínese usted si usted no está pidiendo menos de lo que merece. Jalapa, por ejemplo, en el supermercado, un día 9 personas me iban a vender un teléfono. Se estaban haciendo imbéciles entre todos, se hicieron bolas. Había una lucha de jerarquías entre ellos. El inspector, que venga el inspector. No me corresponde a mí, sino el chef de rayón. el jefe de línea, no, al otro güey. Protesté, les dije el huevo y quién lo puso, y la gente que estaba ahí tenía pena. Porque en 9 minutos y medio se formó una fila larga, creo que nomás había 2 o 3 madres de esas encendidas y no sé qué. Entonces yo, examinando un poco, oiga, señor, usted no puede tratarme así. Usted tiene que tener gentileza. Usted tiene que decirme que pedirme una disculpa, ¿o no es cierto? Entonces se volteaban para otro lado. Tenían miedo. Eran extranjeros en su tierra. Se comportaban ya sometidos por el látigo del empresariado, del imbécil que estaba ahí peludo y feo, que no sabía pedir perdón y que no estaba cumpliendo con su labor y que creía que estar atrás de una caja con una cosita haciendo pip, pip, pip, es su televisión. Él no tiene locutor que lo entreviste. Él no tiene luz ni cámaras. Él solo tiene un pelo cebudo que se pone brillantina, y si es señorita, se pinta sus papujados ojitos y ya. Y es su televisión. Y encontró todo, buscaba. Y voltea para los lados para que la veas. Es su televisión. Vivimos en un sistema en el cual el espectáculo televisivo nos ha marcado. Yo el primero, yo vivo de esto. Háganme caso, porque toda mi vida se ha pasado en eso. Y obviamente soy igual. Ya, yo quiero decir que tengo la disculpa de que he sido deformado por la televisión desde niño. Claro. Desde antes de que hubiera televisión. Yo era niño de televisión. Era lucidito. Te gustaba lucirte, Jorge. Oye, son 10:55. Hoy no hay notipoema, ¿verdad? Ya se nos pasó el tiempo. Son 55. Voy a promover mi canción porque no la habíamos podido oír. Venga, no quiero hacer mi canción. Y ahora les hablo a mis cuates y ya no se ponen al teléfono. ¡Qué pinches! Le hablo, oiga, señorita, quiero hablar con usted. No, no se le puede atender. No, está ocupada. Pues, hijo, no, dejo de estar con ellos y me desprecian. Adelante. Ya nos vamos, Jorge. Es mi canción. Ya nomás de salidita, 30 segundos. Bueno, para que nos quedemos con la canción, nos vamos en la parte técnica, gracias a Saúl Cruz, a Roberto Gómez, en los teléfonos Emma Moreno. Muchísimas gracias, hasta mañana. Los dejo con la canción. Mi canción es de llanto y es de guerra. Es de comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña.